Pensaba encontrarte hoy feliz, qué decepción. Si ya olvidaste mi amor, dímelo. Si ya olvidaste mi amor, dímelo. Lloras y no sabes qué decir. ¿Quién me ha robado? La luz de tu mirada.